para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Llegan las primeras imágenes de Monsters at Work. Disney presentó nuevas fotos de la serie spin-off de la aclamada película Monsters, Inc. El programa de televisión se ambientará solo un día después de la primera cinta y se estrenará en Disney Plus el 2 de julio. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.